Qué mucho que tema no ande por aquí alguna región de diablos que den con nosotros en Peralvillo. Cubriéronse, y sintiendo a don Quijote que estaba como había de estar, tentó la clavija, y apenas hubo puesto los dedos en ella, cuando todas las dueñas y cuantos estaban presentes levantaron las voces diciendo: «Dios te guíe, valeroso caballero, Dios sea contigo, escudero intrépido, ya, ya vais por esos aires rompiéndolos con más velocidad que una saeta. Ya comenzáis a suspender y admirar a cuantos desde la tierra os están mirando. Tente, valeroso Sancho, que te bamboleas, mira no callas, que será peor tu caída que la del atrevido mozo que quiso regir el carro del sol, su padre». Oyó Sancho las voces, y apretándose con su amo y ciñéndole con los brazos le dijo: «Señor, ¿cómo dicen estos que vamos tan altos si alcanzan acá sus voces y no parece sino que están aquí hablando junto a nosotros?». «No repares en eso, Sancho, que como estas cosas y estas volaterías van fuera de los cursos ordinarios, de mil leguas verás y oirás lo que quisieres, y no me aprietes tanto, que me derribas. Y en verdad que no sé de qué te turbas ni te espantas, que os haré jurar que en todos los días de mi vida he subido en cabalgadura de paso más llano. No parece sino que no nos movemos de un lugar. Destierra, amigo, el miedo, que en efecto la cosa va como ha de ir y el viento llevamos en popa». «Así es la verdad», respondió Sancho, «que por este lado me da un viento tan recio que parece que con mil fuelles me están soplando». Y así era ello, que unos grandes fuelles le estaban haciendo aire. También trazada estaba la tal aventura por el duque y la duquesa y su mayordomo, que no le faltó requisito que la dejase de hacer perfecta. Sintiéndose pues soplar, don Quijote dijo: «Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, a donde se engendra el granizo o las nieves, los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región. Y si es que de esta manera vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego, y no sé cómo templar esta clavija para que no subamos donde nos abrasemos». En esto, con unas estopas ligeras de encenderse y apagarse desde lejos, pendientes de una caña, les calentaban los rostros. Sancho, que sintió el calor, dijo: «Que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego o bien cerca, porque una gran parte de mi barba se me ha chamuscado, y estoy, señor, por descubrirme y ver en qué parte estamos». «No hagas tal», respondió don Quijote, «y acuérdate del verdadero cuento del licenciado Torralba, a quien llevaron los diablos en volandas por el aire, caballero en una caña, cerrados los ojos, y en 12 horas llegó a Roma y se apeó en Torre de Nona, que es una calle de la ciudad, y vio todo el fracaso y asalto y muerte de Borbón, y por la mañana ya estaba de vuelta en Madrid, donde dio cuenta de todo lo que había visto, el cual asimismo dijo que cuando iba por el aire le mandó el diablo que abriese los ojos, y los abrió, y se vio tan cerca a su parecer del cuerpo de la luna que la pudiera asir con la mano, y que no osó mirar a tierra por no desvanecerse. Así que, Sancho, no hay para qué descubrirnos, que el que nos lleva a cargo, él dará cuenta de nosotros, y quizá vamos tomando puntas y subiendo en alto para dejarnos caer de una sobre el reino de Candaya, como hace el Sacre o Neblí sobre la Garza, para cogerla por más que se remonte. Y aunque nos parece que no ha media hora que nos partimos del jardín, créeme que debemos de haber hecho gran camino». «No sé lo que es», respondió Sancho Panza, «solo sé decir que si la señora Magallanes o Magalona se contentó de estas ancas, que no debía de ser muy tierna de carnes». Todas estas pláticas de los dos valientes oían el duque y la duquesa y los del jardín, de que recibían extraordinario contento, y queriendo dar remate a la extraña y bien fabricada aventura, por la cola de Clavileño le pegaron fuego con unas estopas, y al punto, por estar el caballo lleno de cohetes tronadores, voló por los aires con extraño ruido, y dio con don Quijote y con Sancho Panza en el suelo medio chamuscados. En este tiempo ya se había desaparecido del jardín todo el barbado escuadrón de las dueñas, y la Trifaldi y todo, y los del jardín quedaron como desmayados tendidos por el suelo. Don Quijote y Sancho se levantaron maltrechos, y mirando a todas partes quedaron atónitos de verse en el mismo jardín de donde habían partido, y de ver tendido por tierra tanto número de gente, y creció más su admiración cuando a un lado del jardín vieron hincada una gran lanza en el suelo, y pendiente de ella y de 2 cordones de seda verde, un pergamino liso y blanco, en el cual, con grandes letras de oro, estaba escrito lo siguiente: el ínclito caballero Don Quijote de la Mancha feneció y acabó la aventura de la condesa Trifaldi, por otro nombre llamada la dueña Dolorida, y compañía con solo intentarla. Malambruno se da por contento y satisfecho a toda su voluntad, y las barbas de las dueñas ya quedan lisas y mondas, y los reyes Don Clavijo y Antonomasia en su prístino estado. Y cuando se cumpliere el escuderil vápulo, la blanca paloma se verá libre de los pestíferos girifaltes que la persiguen, y en brazos de su querido arrullador, que así está ordenado por el sabio Merlín, protoencantador de los encantadores. Habiendo pues Don Quijote leído las letras del pergamino, claro entendió que del desencanto de Dulcinea hablaban, y dando muchas gracias al cielo de que con tan poco peligro hubiese acabado tan gran fecho, reduciendo a su pasada tez los rostros de las venerables dueñas que ya no parecían, se fue a donde el duque y la duquesa aún no habían vuelto en sí, y trabando de la mano al duque le dijo: «¡Ea, buen señor! ¡Buen ánimo! ¡Buen ánimo! ¡Que todo es nada! La aventura es ya acabada sin daño de barras, como lo muestra claro el escrito que en aquel padrón está puesto». El duque poco a poco, y como quien de un pesado sueño recuerda, fue volviendo en sí, y por el mismo tenor la duquesa y todos los que por el jardín estaban caídos, con tales muestras de maravilla y espanto, que casi se podían dar a entender haberles acontecido de veras lo que también sabían fingir de burlas. Leyó el duque el cartel con los ojos medio cerrados, y luego, con los brazos abiertos, fue a abrazar a Don Quijote, diciéndole ser el más buen caballero que en ningún siglo se hubiese visto. Sancho andaba mirando por la Dolorida por ver qué rostro tenía sin las barbas, y si era tan hermosa sin ellas como su gallarda disposición prometía. Pero dijéronle que así como Clavileño bajó ardiendo por los aires y dio en el suelo, todo el escuadrón de las dueñas con la Trifaldi había desaparecido, y que ya iban rapadas y sin cañones. Preguntó la duquesa a Sancho que cómo le había ido en aquel largo viaje. A lo cual Sancho respondió: «Yo, señora, sentí que íbamos, según mi señor me dijo, volando por la región del fuego, y quise descubrirme un poco los ojos, pero mi amo, a quien pedí licencia para descubrirme, no lo consintió. Mas yo, que tengo no sé qué briznas de curioso, y de desear saber lo que se me estorba e impide, bonitamente y sin que nadie lo viese por junto a las narices, aparté tanto cuanto el pañizuelo que me tapaba los ojos, y por allí miré hacia la tierra, y parecióme que toda ella no era mayor que un grano de mostaza, y los hombres que andaban sobre ella poco mayores que avellanas, porque se vea cuán altos debíamos de ir entonces». A esto dijo la duquesa: «Sancho, amigo, mirad lo que decís, que a lo que parece vos no vistes la tierra, sino los hombres que andaban sobre ella. Y está claro que si la tierra os pareció como un grano de mostaza, y cada hombre como una avellana, un hombre solo había de cubrir toda la tierra». «Así es verdad», respondió Sancho, «pero con todo eso la descubrí por un ladito, y la vi toda». «Mirad, Sancho», dijo la duquesa, «que por un ladito no se ve el todo de lo que se mira». «Yo no sé esas miradas», replicó Sancho, «solo sé que será bien que vuestra señoría entienda que pues volábamos por encantamento podía yo ver toda la tierra y todos los hombres por doquiera que los mirara. Y si esto no se me cree, tampoco creerá vuesa merced cómo descubriéndome por junto a las cejas, me vi tan junto al cielo, que no había de mí a él palmo y medio. Y por lo que puedo jurar, señora mía, que es muy grande además». Y sucedió que íbamos por parte donde están las siete cabrillas. Y en Dios y en mi ánima, que como yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo, que así como las vi, me dio una gana de entretenerme con ellas un rato. Y si no la cumpliera, me parece que reventara. Vengo, pues, y tomo. ¿Y qué hago? Sin decir nada a nadie, ni a mi señor tampoco, bonita y pasitamente me apeé de Clavileño, y me entretuve con las cabrillas, que son como unos alelíes y como unas flores, casi tres cuartos de hora. El Clavileño no se movió de un lugar ni pasó adelante. Y en tanto que el buen Sancho se entretenía con las cabras, preguntó el duque en qué se entretenía el señor Don Quijote. A lo que Don Quijote respondió: «Como todas estas cosas y estos tales sucesos van fuera del orden natural, no es mucho que Sancho diga lo que dice. De mí sé decir que ni me descubrí por alto ni por bajo, ni vi el cielo, ni la tierra, ni la mar, ni las arenas. Bien es verdad que sentí que pasaba por la región del aire, y aún que tocaba a la del fuego, pero que pasásemos de allí no lo puedo creer, pues estando la región del fuego entre el cielo de la luna y la última región del aire, no podíamos llegar al cielo donde están las siete cabrillas que Sancho dice sin abrasarnos. Y pues no nos asuramos, o Sancho miente, o Sancho sueña. «Ni miento ni sueño», respondió Sancho. «Si no, pregúntenme las señas de las tales cabras, y por ellas verán si digo verdad o no». «Dígalas pues, Sancho», dijo la duquesa. «Son», respondió Sancho, «las dos verdes, las dos encarnadas, las dos azules y la una de mezcla». «Nueva manera de cabras es esa», dijo el duque. «Y por esta nuestra región del suelo no se usan tales colores, digo, cabras de tales colores». «Bien claro está eso», dijo Sancho. «Sí, qué diferencia de haber de las cabras del cielo a las del suelo». «Decidme, Sancho», preguntó el duque, «¿vistes allá entre esas cabras algún cabrón?». «No, señor», respondió Sancho, «pero oí decir que ninguno pasaba de los cuernos de la luna». No quisieron preguntarle más de su viaje, porque les pareció que llevaba Sancho hilo de pasearse por todos los cielos y dar nuevas de cuanto allá pasaba sin haberse movido del jardín. En resolución, este fue el fin de la aventura de la dueña dolorida, que dio que reír a los duques no sólo aquel tiempo, sino el de toda su vida, y que contara Sancho siglos si los viviera. Y llegándose Don Quijote a Sancho al oído le dijo, «Sancho, pues vos queréis que se os crea lo que habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos, y no os digo más».